A la ciudad le faltaba una central. El ir y venir que dan forma al espacio en el que producimos nuestras vidas. Una universidad de las calles. Un taller del cotidiano. Una escuela del desmadre. Central rebelde. Y que la ciudad tome la forma de sus luchas. Bueno, primero, bueno, hola, gracias por venir y por llenar el espacio. Y bueno, la idea, bueno, como ya supongo que habrán visto el flyer, es el primer encuentro de este curso. Ahora vamos a arrancar así, para que no sea larga la presentación, vamos a presentar a los tres agentes que son los encargados de posibilitar este curso. Los tres que ahora vamos a ver son Tiro, la Universidad Rebelde y Arec. Así que bueno, no aburro tanto ahora y arrancamos más o menos con las presentaciones, así sabemos más o menos qué, y después arrancamos directamente ahí con el curso. Los primeros, Tiro. Sí. Bueno, en principio también agradecer también la presencia acá. También era un poco presentar y contar, o al menos contextualizar y contar a los que nunca estuvieron acá qué es este lugar y digamos a qué responde. Giros, bueno, es un movimiento social de acá de la ciudad que nació hace 6 años de una militancia barrial en la zona de Nuevo Alberdi, en el norte de la ciudad, bien cerquita del límite del municipio, en una zona rural de 250 hectáreas, que digamos no tienen la particularidad que puede tener solamente cualquier barrio digamos lejano, cualquier parte de la periferia, sino que digamos parte del contexto que envuelve a Nuevo Alberdi es la concentración de la propiedad de la tierra en manos digamos de empresarios privados que pretendían digamos tenían como objetivo para ese territorio transformarlo en mega emprendimientos privados, que incluía obviamente el desalojo de toda la comunidad que vive ahí hace muchísimos años y que son digamos poseedores de ese lugar históricamente y que lo habitan, lo producen y viven en él. En ese sentido, Giros comenzó siendo un grupo de trabajo barrial que se fue agrandando hasta llegar a ser un movimiento y que pronto, digamos, entendió que la lucha no era solamente en un barrio o en una periferia, sino que esa lucha se extendía a toda la ciudad y que lo que se proponía como un modo de vida desde un emprendimiento privado, de un country, que fue a lo que nosotros nos tocó enfrentar, respondía también a parte de la privatización de la vida en general y no solamente en cuanto a la privatización de la periferia o de la tierra. Entonces, en ese sentido, como movimiento también entendimos que teníamos que salir a disputar otros territorios, digamos, salir no solamente a la lógica de la tierra, y nosotros entendemos que el territorio no es solamente un pedazo de tierra, sino que es un lugar de vida. Y un territorio para alguien puede ser la universidad, para otro puede ser el trabajo, para otro puede ser su casa mismo, su barrio. Digamos, hay miles de formas de vida y en ese sentido nosotros entendíamos que teníamos que salir al encuentro y que teníamos que construir un lugar que estuviera más cercano al centro, que es este lugar, que es la Central Rebelde del Movimiento Giros, que no solamente es el lugar donde funciona internamente nuestro movimiento y un lugar donde se puede hacer reuniones, sino que también para nosotros es un lugar de encuentro con todos aquellos que andan dando vuelta por la ciudad con distintas prácticas, y que la idea también es empezar a aglutinar eso. Y en el contexto, digamos, de esta central y en el contexto de lo que era el movimiento Giros y cómo se fue ampliando a otros territorios, surge, digamos, ese otro actor que es Universidad Rebelde, que de alguna manera también respondía a que una de las problemáticas que nosotros nos planteábamos en términos de cómo generar un cambio, una transformación en los modos de vida, un cambio social, uno de los pilares es la formación. Y es, digamos, de alguna manera empezar a trazar el encuentro de distintos saberes que horizontalmente se puedan compartir y se puedan socializar y se puedan construir algún enunciado nuevo que permita posibilitar otras prácticas. Y Universidad Rebelde consiste en esto, digamos, quizá un esquema más informal que no tiene que ver con romper o con hacer una especie de oposición a la universidad pública, sino simplemente generar otro ámbito autónomo que también puede tirar puentes hacia esos lugares, pero que principalmente no tenga el peso de la carga institucional y que pueda posibilitar algunos saberes que no son curriculares, como puede ser este caso. Y bueno, y la idea era empezar a generar módulos libres, que personas que no solamente fuesen profesionales, sino que aquellos que digamos, se han interesado por determinadas prácticas, puedan ponerlas en un módulo y compartirlas con otros y otras. Y bueno, y así se generó Universidad Rebelde y así fueron apareciendo distintos módulos. El primer ciclo de Universidad Rebelde fue el año pasado, entre noviembre y diciembre, al mes que se inauguró este lugar, que en parte se inaugura también respondiendo a un proyecto previo de la Universidad Rebelde, que necesitábamos ese lugar, que por lo visto nos queda chico, y por suerte nos queda chico. Y bueno, y hoy Universidad Rebelde ya cuenta con cuatro módulos desde el arranque, y la idea es poder seguir renovando eso, también hacer extensivo a todos ustedes que si alguno tiene el interés particular de compartir un conocimiento, no solamente de un módulo, digamos, que puede ser una especie de curso, sino también desde grupos de estudio, desde espacios, digamos, de construcción colectiva que se quieran realizar, este lugar está abierto para todo aquel que quiera realizar eso, digamos. Para nosotros, como parte de un movimiento social, también creemos que no solamente la militancia pasa por lo que se entiende tradicionalmente como la militancia política, sino que hay otras formas de lucha que se están dando actualmente en la ciudad en el siglo XXI que también hay que volver, hay que ir a buscar, y sobre todo nosotros caracterizamos muchas veces que las ciudades están fragmentadas, bueno, parte de las prácticas responden a esa fragmentación, y la idea es poder unir esos pedazos que andan dando vueltas, ese rompecabezas que son las ciudades, y empezar a ponerlos en juego. Ese es el objetivo, es generar, por ejemplo, entre otras cosas, un módulo como el que va a encarar Nacho, y bueno, la idea era también que todos puedan participar de Universidad Rebelde desde ese lugar. Y bueno, y el otro agente que queda, bueno, Alec, la Asociación Rosarina de Estudios del Cannabis, ahora próximamente a llamarse la Asociación Rosarina de Estudios Culturales, para que nos lo apruebe la Inspección General de Personas Jurídicas, que nos impide tener palabras ilegales, así que de eso también vamos a hablar, porque el hecho de no poder nombrarse también es un tema interesante, pero bueno, nombrar porque que básicamente Alec, que bien, espero que, supongo que algunos ya lo conocerán, venimos organizando las marchas y otras actividades hace ya varios años. Yo en este caso, el primer encuentro, y la mayoría me nos toca coordinar a mí, pero es una expresión de un trabajo de mucho tiempo y de muchas personas que estamos produciendo un, de alguna forma, como decía, un nuevo modo de militancia, un nuevo modo de encarar la política, porque bueno, las organizaciones sociales ahora no solamente son partidarias y tienen nuevos modos de vida, pueden agenciar modos políticos, y nosotros consideramos que no solamente estudios en el sentido de estudiar como uno le enseñaron en la escuela, sino estudiar una temática para incidir directamente en la realidad y modificar las cosas que son nuestros modos de vida, son nuestros modos de encarar una problemática. Y bueno, y es esto, es una asociación, es una formación de personas autónomas que deciden unirse para modificar algo de la realidad. Me parece que es, un acto que para nosotros es, cada vez que hacemos alguna actividad, nos enorgullece. Yo quería marcar que, por ejemplo, el curso este se llama Siembra Conocimiento, Cosecha Militancia. Hoy salió en un artículo de Rosario 12 presentando esto, y decía el inocente nombre de Siembra Conocimiento, Cosecha Militancia, como suponiendo que, como fumábamos marihuana, supuestamente, debíamos ser violentos o presentar un curso, como más combativo. Y quería marcar que para mí lo importante de este curso, y lo que me dio ganas de hacerlo, además de que me ayudó mucho el Winnie, que es el productor de esto y que me llevó a hacerlo, es que lo más importante, está ahí un puño levantado, estamos sembrando conocimiento para cosechar militancia, pero no es algo inocente. Es algo que creo que evidentemente el periodista no entiende el poder, que para mí es básicamente el poder del amor, porque es el poder del amor y de afectarse. Porque como uno tiene, como el mundo se mueve con amor, nosotros también, una asociación que está basada mucho en la amistad, que le damos una importancia a eso muy grande, y también el amor está en el conocimiento y está en la militancia, porque cualquier militancia que no se haga con amor, que no se haga pensando en crear algo, en cambiar algo, está destinada al fracaso. Nosotros creemos que este curso es lo más importante porque se basa en el amor. Porque si estamos sembrando conocimiento para cosechar militancia, es para cambiar algo en la realidad. Y eso es para mí lo menos inocente de todo. Y si uno lo quiere leer desde el modo de la inocencia, creo que de algún modo es lo más peligroso de todo para el Estado. Porque nosotros no es que vamos acá, nadie nos está pagando, a mí no me están pagando por dar este curso. A usted no le están pagando por estar acá, simplemente por un amor, por entender una temática, por tratar de elaborar y por intentar pensar, por realmente por eso, por unirse entre nosotros. Acá somos todos, o nos conocemos, o estamos realmente intentando multiplicarnos, porque si no, uno no estaría acá. A mí el lugar que me toca es estar acá adelante, pero de ninguna manera quiero que esto esté pensado como que yo acá vengo a decir algo y a bajarles línea, o a dar un saber ya dado. Yo acá voy a presentar una serie de problemáticas, voy a presentar ciertos puntos que, bueno, que por el hecho de coordinar me tocó a mí pensarlos antes y organizarlos, pero la idea, bueno, es abierta, que cada uno diga lo que le parece, critique lo que le parece, interrumpa en el momento que quiera. Pues yo estoy acá adelante, pero es acá estamos todos en la misma situación. Simplemente algo que me parece. Nada, me parece que voy a hacer como una especie de ese cosecha militancia puede estar pensado como una especie de, bueno, venimos acá y de repente hay que afilarse a una línea que está puesta y ir para un lado. Y creo que más bien lo pensábamos por el hecho de esa rebeldía que dice Universidad Rebelde. Ser rebelde a mí me hace ruido de alguna manera. Cada vez que me encuentro más con lo de giro, veo que tiene otro sentido la palabra rebeldía. Creo que eso, que me eduqué en una época donde la rebeldía tenía como una serie de valores y uno va haciendo un trabajo de cambiar su sentido. Pero si tomamos en cuenta que si en mi modo de vida yo tengo una práctica que me parece digna, pero en sí es rebelde, uno puede tomar dos caminos, digamos, estar oculto, que es más o menos un camino que ya se ha tomado, o empezar a sembrar ese conocimiento como para armar de eso una militancia posible. Lo que no significa que se sepa cómo. La idea de este módulo, como lo veníamos pensando, es que son cuatro encuentros nomás, pero una cantidad de contenido muy grande para ver si después se puede tirar otra propuesta, que es de qué modo en la vida de cada uno se puede tomar una instancia mayor, un grado mayor de compromiso con el hábito, con la vida que lleva, y darle otra forma, para transformar algo en la realidad, como para no estar en cierto grado siempre con palabras que vienen del lado oculto de las cosas. Bueno, más o menos ahora para ya que se sepa, más o menos va a ser una presentación de los cuatro puntos, una historia general, y después sí va a ser la parte más importante, que va a ser el desarrollo de una línea argentina. Algo básico, por lo que me parece que es importante marcarlo, porque es un acto político, si lo hay. Nosotros estamos en la central de Giro, o sea, Alec no es parte de Giro, pero se agencia acá y trabaja. Algo importante, nosotros somos una asociación canábica, defendemos el consumo de cannabis, pero aclarar que en la central de Giros, por decisión de los compañeros, no se puede fumar acá adentro. No se puede fumar cannabis, en este caso. Que es algo, bueno, que particular, que vale aclararlo, porque bueno, si nosotros estamos trabajando esta temática, es bueno aclararlo, además del hecho de que esté en un lugar cerrado, que es algo básico de respeto a los otros, es creo que una decisión política que uno como asociación decide respetarla. Yo lo discutí con el Ale, que en este caso, y bueno, ellos tienen ciertas problemáticas a las cuales tienen que encarar, y priorizan ciertas cosas sobre otras. Esto es algo que para mí lo vamos a tener que trabajar en el curso y va a volver, porque como acá se va a poder fumar tabaco, comprar café y consumir alcohol, y no se va a poder consumir marihuana, que es de lo que estamos hablando, es algo que, bueno, que es una decisión política. Y se tiene que, como agrupación, y por lo menos en mi caso, se respeta, pero se tiene que problematizar. Porque si nosotros estamos hablando de esto, se tiene que problematizar. Pero bueno, respetar, bueno, el espacio, porque si no se ve en el espacio, bueno, es eso. Es lo que hay. Sí, incluso si en ámbitos informales, después está bueno también contarlo. Acá no, porque sería comer parte del tiempo del módulo, que no es mucho tampoco en ese sentido. No estaba bueno recortarlo, pero sí, porque responde a muchas cosas y en gran parte también a lo que es las cuestiones que tuvimos que sufrir, digamos, producto de esa lucha que se dio en un lugar concreto que fue Nuevo Alberdi. Y bueno, parte de las represalias vinieron por el lado de detenciones policiales, de digamos, de judicialización y demás. Y en ese sentido, bueno, es más largo de contar, pero muy resumidamente también en parte es eso, fue no propiciar que desde ese lado nos pudieran, digamos, seguir machacando. Pero bueno, en algún momento, si más informal, se puede contar y mejor. Bueno, arrancamos con un pantallazo general de lo que va a ser el curso, porque bueno, cada curso, cada encuentro es independiente, obviamente están todos entrelazados, pero bueno, se puede participar del que se quiere. Bueno, este es el primer encuentro, vamos a trabajar algo general de la planta, en general como para hacer, la idea es una base de conocimiento, o sea, como hacer un piso para que cualquiera pueda, o sea, discutir sobre la temática que es las políticas de drogas, y en particular como un eje es el cáñamo. O sea, se va a hablar de las políticas de drogas, pero se va a poner particular énfasis en eso, porque bueno, porque es lo que nosotros estudiamos. La idea, bueno, trabajar lo que es la problemática de las detenciones, la problemática de la judicialización, las leyes que le interpelan, y bueno, y el hecho del basta, bueno, es por lo cual nosotros, en parte, estamos luchando. Bueno, va a haber un recorrido histórico, basado básicamente en Latinoamérica y en Argentina, porque la mayoría de las historias que nosotros vemos de las drogas vienen o de Europa o de Norteamérica, y bueno, nos parece que ya que estamos empezando a trabajar la temática, tenemos que dar vuelta al eje y empezar a hacer una historia nuestra. Ese, bueno, después lo hablamos ahora, pero bueno, ese es Belgrano, nuestro prócer canábico, porque bueno, fue el primer introductor del cáñamo como problemática en la Argentina, así que bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero bueno, esto es simplemente el primer pantallazo. Y después, bueno, esto que estábamos hablando de Latinoamérica, esto es un mapa de las asociaciones que hay en Latinoamérica y con las cuales nosotros estamos conectados a través de internet y de otras cosas, que bueno, importante marcarlo porque bueno, no estamos solo en la lucha y bueno, y nos vamos a entretener con eso. El segundo encuentro, que va a ser la semana que viene, que se llama por los videos vamos a estar mal, están peleadores, así que vamos a ver, pues estamos funcionando todo online. Bueno, esa es la ONU básicamente. Va a ser el segundo encuentro, va a ser sobre los derechos humanos y las políticas de droga, como ahora la temática de la prohibición ha corrido otro eje, y la temática de los derechos humanos es el modo que nosotros creemos para encarar esta problemática. ¿Por qué ese dibujo que parece tan lindo para tatuarse o hacerse una remera? Es básicamente porque en México es uno de los mayores lugares donde se están violando los derechos humanos en relación a las políticas de droga. Este último año hubo 30.000 muertes en relación directa de eso. Entonces, por ejemplo, para hacer un paralelo, los 30.000 desaparecidos que hubo acá en la Argentina tienen mucha relación con los 30.000 desaparecidos. Con los 30.000 desaparecidos que hay por la guerra contra las drogas, y se va a trabajar también lo que es la expropiación de los chicos, porque bueno, en los 70 hubo un plan de apropiación de hijos para meterlos en otras familias que pensaban diferente. En México está habiendo una matanza de padres y está habiendo una serie de hijos que no tienen un plan. Y bueno, eso es un tema a tratar. Y otra de las temáticas, bueno, es la problemática Latinoamérica de cómo se encara policialmente, bueno, las favelas, distintos problemas que son particulares de acá. Esto es un video que está también un poco trabado. Esa es Alicia Castilla. Ahora estamos viendo un recorrido que de estar deteniendo a usuarios, ahora se está empezando a detener a activistas de las drogas. Así que bueno, también es un modo interesante porque hay una frase de Gandhi que dice es: primero te ignoran, después se ríen de ti, después luchan contra ti y después has ganado. Y nosotros eso lo tomamos mucho porque bueno, realmente nosotros tenemos ese recorrido. Nos han ignorado, se nos han reído de nosotros y ahora bueno, están directamente luchando contra nosotros, así que bueno, lo festejamos también. Entre otras cosas, bueno. El tercer encuentro, que en ese me voy a encargar solamente de coordinarlo, no de hablar. Va a estar dado por otros dos representantes de AREC, por Paula Scolani, que está bueno, ahí atrás, que se va a encargar de la parte medicinal, de los usos de la parte química y de la parte histórica del uso medicinal. Él sabrá más de lo que va a hablar. Él va a estar, y bueno, y también bueno, la represión de los usuarios medicinales también va a ser también. Y va a estar dividido en dos porque también va a haber, veremos si se llega, una parte también de las posibilidades industriales, porque bueno, esto es un movimiento territorial y una parte del cáñamo también son las posibilidades industriales que tiene, parte de nuestros estudios son basados en eso, así que bueno, nos vamos a encargar nosotros también de trabajar esa temática. Este video también peleador, el primer auto hecho enteramente de cáñamo por Ford y se mueve a base de, hecho por el mismo diésel con biodiesel de cáñamo, también bueno, más resistente, bueno, y todo. Pero bueno, también va a ser parte de la temática, o sea, lo hizo los usos industriales. Y el cuarto encuentro, que para mí es el más interesante, y porque es básicamente el que menos voy a hablar, es el que se va a encargar de hablar sobre la militancia de los nuevos modos de vida. Nosotros, bueno, esta es una foto de la última marcha que hubo acá en Rosario, ahí en el monumento, un momento para nosotros que nos puso muy contentos. Y es esto, los nuevos modos de militancia, los modos de vida como militancia. La política partidaria, yo formo parte también de ella, y yo creo en ella, pero también creo que los nuevos modos de la política se agencian de distintos lugares. Y los modos de vida ahora también son políticas, desde el vegetarianismo, las luchas sociales, informáticas, todo es son nuevos recorridos políticos. Y esos recorridos políticos no están siendo problematizados y tienen que ser pensados. Así que bueno, va a ser eso. Básicamente, después de haber hecho una base de conocimiento en todo el curso, es bueno, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Cómo sigue? Bueno, y este... estamos acá en giro, así que bueno, un ataque a la comunicación de bueno, que todos, que bueno, que se puede pelear con molotovs, con flores o con cáñamo. Cada uno tiene su batalla, lo importante es militar. Así que bueno, me parece que eso es lo más importante. Bueno, eso van a ser los contraencuentros. Bueno, acá obviamente pueden intervenir cuando quieran. Esta parte ahora que vamos a hablar para mí es la menos interesante, pero que bueno, que es, me parece importante en relación que es un paneo general de la historia del cáñamo. Lo vamos a hacer bien cortito para que no aburra, no vamos a nombrar todas esas partes, pero como para hacer una base de bueno, que si no hay... la idea de plantear este curso es que no se tiene ninguna idea sobre la temática. Así que bueno, es plantear ciertos ejes fundamentales y después seguir a la problemática latinoamericana y argentina de esto, pero bueno, algo de la base lo tenemos que tener. Bueno, arrancamos que el primero acá que tenemos esto, pues del 8000 antes de Cristo no tenía nada, pero bueno, arranca con el 8000 antes de Cristo, con la primera tela que se confecciona es en base a cáñamo, y el primer registro escrito que se tiene de esto, bueno, es esta de Sheng Nun, que es la medicina china que empieza a usar el cáñamo y que forma esta palabra que eso es un hombre y esto es el cáñamo, y representa la relación que hay entre el hombre y la planta, porque era la planta que ellos consideraban como la más útil, porque en ella se basaba todo el uso textil, aparte de lo que es el uso industrial. Entonces, inclusive el ideograma en el cual ellos están basados tiene una importancia por la cual ellos ponen el cuerpo ahí. Vamos a ir bien rápido así en general, porque bueno, la planta, como cualquier planta, está desde hace muchos siglos, pero vamos a ver lo que es lo más importante en historia. En el 1500 a.C. llega a Europa el cáñamo, porque es originario del oeste asiático, y a través de bueno de inmigraciones que van llevando esta planta, porque la necesitan básicamente para la producción de todo esto, de alimento, de textiles, en algunos casos para usos medicinales, pero bueno, eso es lo que van. No hablo mucho además porque sobre esto hay mucho material. Si uno busca en internet documentales como Grass, History of Weed, hay muchos, hay en castellano, hay en varias cosas. Por eso se hace un paneo, pero hay fuentes para tratar esto. En lo otro ya tanto no hay. Bueno, el primer papel chino, que son los que lo inventaron, es de cáñamo. Inclusive, no sé, a través de la historia el cáñamo siempre fue el papel más fiel, desde la prensa de Gutenberg, no sé, Víctor Hugo, la primera Biblia, la declaración de Estados Unidos, todo está hecho a base de papel de cáñamo por ser el más resistente. Eso marcarlo, porque bueno, después vamos a ir al porqué de la prohibición y esta problemática, pero antes era una planta y bueno, era la más correcta. Ante toda la existencia vegetal del mundo, el hombre encontró esa como para... O sea, encontró en ella la más importante. En el 1545, bueno, los españoles traen el cáñamo al río La Plata, que bueno, es algo importante para nosotros. Y bueno, y en esa época se utilizaba el cáñamo como moneda, o sea, eso da la importancia. como está el salario, estaba el cañamario, podríamos decir, que se podía pagar en forma de cáñamo. Y bueno, era importante porque eso marca, bueno, cuando generalmente se usa algo como moneda, es obviamente una de las cosas, de las cuestiones más importantes que ellos están teniendo, si no, no sería algo preciado. Acá, bueno, vemos una de las primeras. Estamos pasando rápido, obviamente hay anteriores prohibiciones, hay desde 1400 prohibiciones. Acá vamos a marcar las que nos parecen más importantes. Voy a marcar una antes que esto, que acá no está, que es una que existió en el siglo II, en el siglo XIV, que es cuando se escribe, cuando se está en pleno auge de inquisitorio, se hace un texto que es de capital importancia, que se llama el Maleus Maleficarum, que era un texto que era el primer manual, se toma como dos cosas, como el primer manual psiquiátrico y como uno de los primeros manuales administrativos jurídicos. Es un texto que, para lo que se usaba, era un manual para cómo agarrar a las brujas, poder extraerles información, por ejemplo, el hecho de torturarla, o cómo hacer, cómo justificar el hecho de quemarlas, todo eso era el Maleus Maleficarum. O sea, por ejemplo, el hecho de torturarla no era algo malo, sino que estaba justificada por el hecho de que el sufrimiento lo estaba liberando del mal que tenía, y si uno la torturaba lo suficiente a esa persona para que dijera, para que confesase algo, obviamente eso Dios lo iba a recibir bien porque estaba confesando, entonces está expiando de sus pecados. Y bueno, marcar que ese primer texto, ese primer texto de prohibición fue aceptado y fue retomado después en el iluminismo como el primer manual, y creo que tiene mucha relación en relación que es cuando la legalidad debe meterse en situaciones de índole personal, siempre recurre a los mismos mecanismos, que es darle poder a alguien que no lo tiene, en este caso la policía o la Inquisición. Se toma prerrogativas que dentro de la legalidad no están, eso también lo producía, y básicamente impone una moral sobre una moral y un modo de vida a alguien sobre otro, y simplemente basándolo en la necesidad de hacerlo, en el caso de emergencia, la guerra contra las drogas, el hecho de las brujas. Y bueno, ¿y a quién estaba apuntado? ¿A quién estaba apuntado la Inquisición? Básicamente, si uno no ve los registros históricos, fue a las mujeres y a los pobres y a la gente que molestaba socialmente. Eso, bueno, lo podemos ver ahora nuevamente, que la guerra contra las drogas directamente ataca a los pobres, a las mujeres también, porque en el caso que uno pensaría que las mujeres en algunos casos son menos detenidas, en realidad, si uno toma el caso de las mulitas, que son las que lo traen para acá, el 80% de, en realidad, el 70% de las mujeres presas son por causa de drogas. De ese 70%, el 80% son mujeres extranjeras. Y de ese porcentaje, el 70% tienen más de un hijo. Entonces, estamos viendo que se está deteniendo a mujeres con hijos por una problemática de droga y se la está metiendo presa. Y obviamente, por ese microtráfico, esa persona no se está haciendo millonaria. Simplemente se está deteniendo a alguien pobre, a alguien marginal, y se la está recluyendo. Bueno, eso para marcarlo, que bueno, ciertas lógicas que se van a repetir a través de la historia para marcarlo. Bueno, en el 1800 se dicta un decreto, que es el primer decreto que tenemos, que es de la prohibición de Napoleón cuando invade a los musulmanes, va en Egipto en realidad, que también basado en que en discursos prohibicionistas sobre en que los volvía locos, que los volvía violentos y que se fumaba y prohibió el consumo y fumar semillas. Lo cual muestra la lógica de la prohibición también, que en general no sabe lo que está hablando. Porque podés fumarte todas las semillas que vos quieras, que no va a tener ningún efecto psicoactivo. Por ahí algo violento te va a poner porque no va a lograr lo que vos estabas buscando, pero no mucho más que eso. Después, bueno, otro momento importante, que bueno, que acá sé que no lo marqué como tan importante, es el 1807, ahí, que es, bueno, es cuando Napoleón empieza una de las más grandes guerras, que es contra Rusia, que es un momento que a nosotros es de capital importancia, pues si ustedes ven el momento histórico que está sucediendo en Napoleón, 1807, que está peleando contra Rusia y contra Inglaterra, a nosotros nos están invadiendo los ingleses en ese momento. Y esa guerra fue exclusivamente porque el 90% del cáñamo de la de la Armada Naval de Gran Bretaña era proveniente de Rusia. Y Napoleón, al intentar invadir Rusia, intenta cortarle a la Armada el implemento más básico que tenía, que era los cordeles de cáñamo, la base, la estopa con la que, el cual lo producían, las velas, todo estaba hecho de cáñamo. Cada barco usaba entre 2,5 y 3 toneladas de cáñamo por año. O sea, al destruir eso, se destruía la Armada inglesa. Entonces, bueno, marcar también ese momento histórico, que es una batalla entre imperios y que nos toca directamente. Y después, bueno, estos momentos que ahora lo vamos a marcar, que bueno, la primera vez que se usa la palabra marihuana, que en realidad es una palabra que en general fue, si bien es en México, que eran los de Pancho Villa, generalmente eran las Marías y las Juanas, que eran los que acompañaban a Pancho Villa en las invasiones, cuando los norteamericanos estaban sintiéndose invadidos y ellos mismos estaban intentando invadir, porque eran todos todavía fronteras no estables, eran las Marías y las Juanas, que eran las mujeres que en general estaban, o sea, ayudando a Pancho Villa de todo su ejército, curándolos, dándole alimento y estando, bueno, las mujeres con los hombres como siempre, y bueno, eran las Marías y las Juanas. Entonces, esa marihuana es en realidad un mote medio discriminatorio, pero bueno, ese es el origen. Y esto que lo vamos a pasar rápido porque después lo vamos a tratar en el momento, en la otra parte que me parece que es lo más importante. Bueno, este sería como el Izaguirre original. Es de Sanzinger, que es, bueno, el primer gran prohibicionista norteamericano, que fue el que se encargó de realizar toda una serie de mentiras como, esto, el asesino de la juventud, el hecho de decir que la marihuana producía violaciones, que producía ataques de violencia, el hecho de relacionarlo con los músicos de jazz y la perversión de los negros, y adjudicar que, por ejemplo, los músicos de jazz podían meter tantas notas en tan poco tiempo porque la marihuana les afectaba la capacidad de sentir el tiempo, entonces podían meter más notas. Y bueno, la prohibición se basó en eso, o sea, la prohibición de la cual nosotros ahora estamos viviendo está basada en todo evidencias falsas, o sea, básicamente marca eso. Bueno, el cannabis es suprimido de la farmacopea americana. Después esto lo va a trabajar Pablo mucho mejor en otros cursos, yo por eso lo estoy pasando ahora más rápido, pero bueno, el cannabis fue reconocido en distintas farmacopeas desde toda la historia. En toda la historia una planta tiene un uso, como uno toma un té de boldo y es reconocido en una farmacopea. El cannabis, y de una manera mucho más importante, porque es reconocido inclusive en algunos como lo más importante, es suprimido, lo cual en realidad muestra que directamente la prohibición no es una prohibición de carácter farmacológico, sino una prohibición de carácter político. Me parece que eso es lo que vamos a ver a través de todo el curso. Eso es lo más importante, que no es una cuestión de los efectos que produce químicamente en el cuerpo y de cómo compone esa sustancia con el cuerpo, sino la política que conlleva con eso. Bueno, esto lo vamos a pasar, pues después lo vamos a hablar. Bueno, marcar esto como simplemente el primer momento del siglo XX, que en Londres fue que 3.000 personas se juntaron a hacer una gran fumata para pedir por sus derechos. Y bueno, de alguna manera lo marco porque, bueno, Arek de alguna manera es heredero de estos 3.000, así que bueno, no orgullece. Y esto marcar, bueno, en el 76, la política de tolerancia de Holanda, que bueno, es siempre de alguna manera el sparring que uno tiene porque tienen muchísimo más tiempo trabajando sobre esta temática y es siempre el ejemplo. O sea, uno puede discutir si fue correcto o no el modo en que lo hicieron, pero al ser el primero y al ser el más conocido, tiene una importancia así de metal. Bueno, acá se publica en 1990 el descubrimiento de los receptores de THC, que bueno, es traer un poco la ciencia de algo prohibido a esta temática. Bueno, como yo no quería hablar demasiado de esto, pero quería marcar así simplemente algunos hitos históricos para que estén ahí marcados, lo quería decir. Pero vamos ahora, en realidad para mí, lo más importante del curso. Bueno, vamos a ponerlo a toda pantalla. Bueno, arrancamos con la parte histórica argentina. Vamos a marcar cuáles son los hitos en la historia del cáñamo de la Argentina, porque bueno, tenemos que, si vamos a hacer una arqueología de esto, tenemos que ir a las últimas fuentes que tenemos sobre esto. 1797, le ponemos prócer canábico, es una adjudicación mía, pero bueno, lo ponemos porque es así. Manuel Belgrano, en ese año, 1797, todavía era secretario de Economía y Agronomía y había estudiado en Europa. Obviamente la mayoría de nuestros pósteres fueron formados en universidades europeas, y como era un gran iluminista y enciclopedista Belgrano, y había hecho un gran trabajo sobre la historia del cáñamo y el potencial que tenía. Pensemos que en 1797 todo esto de lo que estábamos hablando de la prohibición no existía. El cáñamo es una planta, como cualquier otra. Si yo soy un secretario de agronomía, tengo que tomar en cuenta todas las plantas, como ahora se toma la soja, se toma el trigo. Él tenía todas a mano y él dijo, bueno, me parece que el cáñamo es la más importante. Entonces, ¿qué hace en 1797? El primer manual de cultivo. El primer manual de cultivo existente en Argentina y producido por un argentino está hecho enteramente por Manuel Belgrano. O sea, desde en qué tipo de tierra hay que poner, qué semillas, cuánto puede durar la semilla, cuándo se pudre la semilla, en qué periodo del año ponerlo. Tiene un manual bastante completo, tendrá unas 7 o 8 páginas, que es bastante completo y tiene, explica el tipo de tierra, cómo sembrarla. Pensemos igual, para los que, por si no les suena, cáñamo, que es cáñamo. El cáñamo en general es la se le llama, bueno, depende del idioma, puede ser la misma palabra o no, es el cáñamo industrial. Es una forma, el cannabis tiene, o sea, además de tener diferentes especies, así como la distintas variedades, la ruderal y la sativa, la índica, también está el cáñamo, que es una variedad que se utiliza básicamente para la extracción de la parte textil, la parte de la fibra. O sea, la capacidad de psicoactividad es mínima. No es que Belgrano estuviese plantando marihuana para fumarla. En este caso, no sabemos, no podemos probar que sí o que no, pero en realidad, o sea, básicamente por lo que él nombra, es el uso industrial. Pero bueno, marcar que bueno, que es eso. Y bueno, y él se dedica a eso, básicamente, entre las muchas cosas que hacía Belgrano antes todavía de meterse en la parte más bélica, fue esto, fomentar el uso del cáñamo. Y bueno, este fomento, al ser el primer intento, podemos nombrarlo un poco más específicamente, él intentó, regaló muchas semillas de cáñamo, está registrado en su biografía. Solamente una persona que se dedicaba a probar plantas exóticas lo plantó, inclusive se llevó a mandar un cargamento a Gran Bretaña, pero después no fomentó como producto, porque Belgrano, bueno, se dedicó a otras cosas, pero fue el primer caso. Y bueno, y marcar también que Belgrano es el creador de la escuela de náutica, o sea, del origen de la armada. No solamente como algo, marcarlo como algo anecdótico, sino básicamente porque él asociaba esta producción de cáñamo para la náutica. Él lo que quería hacer era tener una producción de cáñamo nacional para poder abastecer a una armada, para poder enviar cargamentos, tanto de lo que era granos como para poder exportar, porque Argentina no tenía, carecía de cualquier tipo de armada, y básicamente lo que una armada necesitaba era marineros, un lugar para armar los barcos y cáñamo. Eran los tres elementos, y estábamos en un momento de peleas mundiales, y la armada era algo muy importante. Y después marcar otro punto, algo más que la otra vez leía, le encontré leyendo en el epistolario de Belgrano, que es cuando, bueno, Belgrano en un momento, no sé si sabían, que bueno, tiene todo este momento de la guerra en el norte, él le recomienda, cuando ya en el éxodo jujeño, cuando ya, viste, ya no tenían nada, habían quemado todo, lo que le recomienda a Güemes es que eso, que plante cáñamo, que lo va a poder cosechar en breve tiempo y le va a servir para producir básicamente ponchos y alpargata. Así que bueno, algo bien argentino, que era lo que se necesitaba, y bueno, la recomendación de Belgrano a Güemes era esa. No se preocupen, estos son todos anecdóticos, después ya vamos a entrar en una parte más dialogal. Marca un par de momentos históricos. Bueno, Sarmiento en el Facundo, que supongo lo habremos leído la mayoría, en la escuela dice, en el capítulo 11, foméntese una fábrica de tejido de cáñamo. Ah, mi teclado es gringo, así que en algún momento vamos a carecer de línea. Bueno, el Sarmiento también planteaba el cáñamo como uno de las principales fomentos de las provincias, que eran básicamente las de que él era de San Juan, pero también él fomentaba eso para Mendoza y para La Rioja. Bueno, marcar que bueno, que eso. Hay ciertos lugares históricos que bueno, que nosotros creemos que la prohibición, bueno, es novedosa, pero bueno, los próceres desde el mismo momento de la fundación lo tenían ahí. Bueno, y ahora arrancamos con bueno, con lo que bueno, para mí es el eje de este encuentro, que es esto. Ahora vamos a hablar, que ya estamos en el siglo XX, porque bueno, el recorrido a lo que queremos trabajar, porque bueno, si nosotros somos una asociación de estudio de política de droga, de esto lo que tenemos que hablar es de las leyes que nos rigieron a los argentinos, por qué vinieron estas leyes, a quiénes estaban dirigidas y cómo se agenciaron en nosotros. O sea, el hecho de que nosotros pensemos que alguien que fuma es un vago, o alguien que fuma, otra persona piense que es un violento, o el hecho de que pensemos, por ejemplo, de que para resolver el problema de las drogas es más policía y más cárceles, y que en otro momento histórico pensemos que para resolver el problema de las drogas tiene que haber más prevención y más salud pública, se refiere a esto, a cuáles son las leyes y a qué nos referimos. Bueno, el 21, la primera ley que existe, que en realidad no es una ley sino una modificación del Código Civil, que bueno, es sobre el suministro de sustancias medicinales distintas o en cantidades o en calidades diferentes a lo prescripto. La primera prohibición, ¿de dónde viene? Del aparato médico. La primera prohibición que existe sobre toxicología en la Argentina es agenciada por toda la corporación médica, que ¿qué prohibía? No está prohibiendo el consumo, no está prohibiendo tipos de droga, lo que está prohibiendo es el suministro. Está prohibiendo, o sea, no se puede dar, no se puede suministrar ni cosas distintas, ni cantidades, ni calidades diferentes a lo prescrito. Y bueno, el hecho de estar prescrito quiere decir que alguien tiene una autorización para eso. Que bueno, que es lo médico. Y se crea por primera vez un gabinete de toxicomanía en la Argentina que lo maneja la policía federal. Que bueno, no hay demasiado dato de eso, pero bueno, nos da una idea de qué gabinete de toxicología podía manejar si lo maneja la policía. Y bueno, y para marcar un momento histórico, este es un tema de 1922. Vamos a ver si funciona los videos. El video es posterior a 1922, es un tema de 1922. Por si se perdieron en el momento que marca esto de la cuestión de la droga, ahí dice: pobre Taita, cuántas noches, bien dopado de morfina, atorrado en una esquina, campañado por un botón, el que antes causaba envidia, ahora daba compasión. Eso es lo que en un momento decía. Es que ahora no estaban penalizadas las drogas. y las farmacias estaban permitidas tener hasta 2 kilos de cocaína y morfina. Simplemente tenían que estar prescriptas. O sea, la farmacia tenía esa capacidad de, bueno, de tenerse, porque bueno, era legal. Pero bueno, en 1922 la problemática de las drogas era pensada de esa manera en los tangos en general. Como alguien que vertiginosamente había ascendido en el lugar social, el hecho del encuentro con la morfina lo había dejado tirado, lo había dejado arruinado, y bueno, y ese es de algún modo una lectura de, bueno, de ese momento. Leo un par de canciones que en general algunas las conocerán. Esta es Michifus, que es las cosas que hay en la vida que uno tiene que ver, el hijo de un farabute, el changador de la esquina, dopado con cocaína. Pero si es para no creer, todavía anda tu viejo, pantalón y blusa azules, campañando los baúles allá por Constitución. Esto es como la posibilidad del acceso a la cocaína era propio de las clases altas, porque era algo caro. Entonces, como alguien que los excesos de las drogas solamente se accedían al que tenía cierto poder adquisitivo. Y bueno, no se lo castiga al consumidor, sino que bueno, simplemente se lo ve como algo medio. Después, bueno, hay otros como el clásico de, no sé, Corriente 348, cuando dice como en Botica Cocó, que la Botica Cocó, la botica era la farmacia y la cocó era la cocaína, que era cuando en los grandes cabarutes, cuando era un lindo cabarute con gatos de porcelana, con teléfono y con mueble de maple, que quiere decir que tenía mucha plata, además que era en Corriente 348, que era un lugar así de plata, había también eso, había cocaína. O sea, en ese momento las drogas tenían otro lugar en la sociedad. Se lo podía de alguna manera permitir la sociedad, pero la misma sociedad se encargaba de regular de alguna manera estos consumos. La primera ley, en realidad acá en Argentina, porque la otra era una modificación del Código Civil, era bueno, la ley 1139, que es, bueno, ¿quién vende sustancias tóxicas sin autorización? Que es de nuevo el mismo recorrido que marcábamos antes. En el 26 se modifica el Código Penal y por primera vez se incrimina la tenencia y el consumo de drogas no justificadas en razón legítima. De nuevo, el Estado no prohíbe la sustancia, sino la razón por la cual se la tiene. O sea, es otro tipo de Estado que el Estado actual, que es un Estado que, bueno, que no prohíbe todas las sustancias, sino que prohíbe que uno tiene que tener una autorización para eso. Es un modo de Estado paternalista, pero diferente al actual. Y los gabinetes, o sea, lo que se trataba en la parte de salud era ese tipo de consumo. Era el consumo no autorizado o no tener una razón legítima, no el hecho de la sustancia solamente. Otro momento histórico particular acá fue en el 41, cuando por primera vez, por lo menos registrado, la linera bonaerense cultiva 150 hectáreas de cáñamo y lo utiliza para hacer textiles y semillas para forrajeo. Marcar que esto no es algo aislado. Acá, por ejemplo, no me acuerdo que acá había un pueblo muy cerca también que en Alcorta había también producciones de cáñamo, que la gente se dedicaba cada tanto de ir a robarle flores, y que era para producción de yute. Y el hecho de la semilla de forrajeo circuló hasta hace muy pocos años, inclusive. La semilla del cáñamo existió en la Argentina y además tuvo hizo industrial, inclusive se llegó a tener las máquinas industriales para la producción de cáñamo, ya en tiempos que era bastante difícil porque ya las prohibiciones, como estábamos ya hablando en Estados Unidos, ya existían. Pero estaba ahí marcado. Bueno. En 61. 61 es la primera cuando Estados Unidos, estamos en la segunda posguerra. Esto es, creo que, uno de los momentos fundacionales. En el 61, la Convención Única de Estupefacientes es el organismo internacional que va a regular, básicamente, en este primer encuentro de la ONU, todo lo que son plantas. La primera organización de la ONU prohíbe tres cosas: todos los productos de la dormidera, todos los opioides, la coca, y el cannabis. Es la primera prohibición que, a la cual ascribe Argentina, porque nosotros también suscribimos al 61, y bueno, y se prohíbe eso. El cannabis es considerado por primera vez como un estupefaciente, por las leyes legales. Acá es donde podemos nosotros recorrer el primer momento donde se declara que la marihuana es una droga, de alguna manera. Es algo... Aparte, bueno, y otro momento importante, que este para mí es cuando ya los años ahora se empiezan a volver cada vez más interesantes, estamos en 1968. ¿Qué estaba pasando en 1968 acá en la Argentina? Algo de esto. A ver si podemos ponerle sonido. Bueno. No le podemos poner sonido. Pero... los videos están... Bueno, básicamente, para que se entienda este video, que no se entiende mucho, está Onganía. Es un momento de una dictadura. Una de las dictaduras... si bien no las más terribles en el sentido de la violencia en contra de los actores sociales, sí fue una de las más violentas en el carácter moral. Se luchaba, por ejemplo, contra las minifaldas, se luchaba contra ciertos caracteres visuales como la barba, el pelo largo, y por ejemplo están las primeras redadas a los albergues transitorios, que por ejemplo si hacían una redada en un albergue transitorio y las personas que estaban ahí adentro estaban casadas, se les avisaba al esposo. Así que en una dictadura de este carácter, que uno ve algo bastante particular, ¿qué sucede en la Argentina? Bueno, se hace una nueva ley de drogas, pero esa nueva ley de drogas tiene una particularidad, que es la primera y la única vez que va a quedar plasmado en la legalidad argentina, elimina directamente la penalización de la tenencia para consumo personal. O sea, en el momento de la dictadura más moral de la historia de Argentina, se libera la tenencia para consumo de todas las drogas. O sea, lo que nosotros ahora en general estamos pidiendo es ese. Se basa en una terapia que es represivo terapéutico. ¿Por qué? Es que se elimina la tenencia para consumo, siendo que, por ejemplo, se agrava diametralmente la prohibición de las drogas. No sé si se le ocurre algo, pero hay algo, dice que fue básicamente el argumento liberal. En el momento que una dictadura que era de neto corte liberal declara la tenencia para consumo personal en base a eso, en base a un argumento que es estrictamente liberal, que el Estado no puede regular el consumo de los sujetos. El Estado no tiene... una parte de, a ver si lo encuentro, de Thomas Sass, que es un autor actual, pero que también defensor de un neoliberal, pero recorre lo mismo, que es, dice, nuestra tesis jurídica, en sentido estricto, el Estado no es titular de derechos, sino tan solo un medio para asegurar los del individuo y grupo. Por consiguiente, puede dictar y revocar prohibiciones, pero no otorgar prerrogativas arbitrarias, como legislar permiso, por ejemplo, este puede, este no. Y en otro caso sería admisible, por ejemplo, que entre sus facultades tuviera imponer el consumo de ciertas drogas o declarar legales algunas contra. O sea, por ejemplo, el Estado no puede decir qué libro está permitido, qué otro libro sí, qué película no, qué dieta no, qué dieta sí. Entonces, bueno, en el 68 la tenencia para consumo por primera vez se despenaliza, algo que nos da para pensar en una lógica histórica, porque bueno... Nacho, aguanta, hay algo que hablamos el otro día, a mí me parece importante puntuarlo, que ese argumento liberal es lo que diferencia a Argentina en cómo se dan las cualidades de las luchas de despenalización en relación a otros países. Me parece interesante traerlo porque, digamos, abre un panorama que no se da en todos lados, y es en base a un derecho particular. Y también el hecho de marcar que no hay una ideología que pueda tener dentro de su lógica por lo que se está peleando. Creo que es transversal a esa forma ideológica. No sé si se entiende, pero es decir, bueno, el liberalismo como liberalismo en sí permite algo, pero por ahí no se reduce el problema, no tiene tampoco una solución al hecho de cómo se suministraría una mercancía que tiene un grado de psicoactividad alto a cualquier otra mercancía. bueno, le, podemos nombrar, bueno, esto está basado en el artículo 19, lo leemos así, porque después siempre va a volver, que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que éste prohíbe. Y voy a leer otra parte, que es nuestra constitución, está basado mucho también en la constitución norteamericana. En lo que nosotros basamos nuestro artículo 19 es un poco, es muy similar, pero un poco más largo. Aclara algo que a mí me gustaría que hubiese estado. Que es derecho del pueblo, mira acá, un poco antes, es. Bueno, leo entero. Es que derechos inalienables están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Lo que los gobiernos instituyen es para asegurar esos derechos, derivando sus justos poderes del consentimiento de sus gobernados. Y que allí donde forma de gobierno se convierta en lesiva para esos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla, e instituir nuevo gobierno, fundado sobre principios y modos de organización de sus poderes con más probabilidad redunden en seguridad y su dicha. Me parece que eso es algo muy bello realmente, que es el hecho de que La dicha y la felicidad son derechos que el Estado, o sea, nosotros como ciudadanos, podemos y tenemos que pedir. Yo creo que lo que estábamos hablando antes del amor y el hecho de estar acá, el hecho de giro, es eso. O sea, cuando nosotros vemos que una problemática, que bien, no afecta a terceros, no produce un daño social, el hecho de la dicha y la búsqueda de la dicha y de la felicidad es algo que nos moviliza. El hecho de una afección alegre, el hecho de hacer algo porque realmente nos surge y creemos que va a cambiar algo, me parece que es algo que es importante y que hay que defenderlo. Bueno, eso fue. Ah, bueno. Este es un. Bueno, a ver si logramos el sonido. En esto. Esto es una película para marcar. Vamos a mostrar. Esta es una película de 1968. Argentina, humo de marihuana. Con Emilio Dizzi. Entre sus actores principales. Lo quería poner porque básicamente es una. Bueno, está hecha en el 68 y es una. A ver si lo tiene sonido. A ver si. Si no podemos. No tiene. A ver, para, vamos a. A ver si se escucha. Si no, vamos a intentar ponerlo para que se escuche desde otro lugar que lo tenemos. Porque es muy importante esto. A ver. Vamos a ver si podemos lograr poner el video. Mira, es fumar. Ahí está, a ver si. Ahí no sabía cómo fumar la clase de datos. ¿Cómo haciendo paus? Fuma. Ya te vas a acostumbrar. Fumando uno se inventa las vidas que quiere. Y todas hermosas. Esto es para la sed. Porque da mucha sed, ¿sabes? ¿Sentís algo? No sé. Sí. Calor. Y frío en las piernas. Algo así como un hormigueo. ¿No querías emborracharte? Esto es mejor. Mucho mejor. Tengo la mano como manteca. Blandas como una chica caliente. Heladas. No sé, todo eso pasará. Luego vas a ver cómo la música se hace color. Y los colores música. Un timbal a la deriva. ¿Tanto frío tenés? No sé. Siento deseo muy extraño. Sensaciones desconocidas. Oí esa nota. Es fucsia. Esa nota, carmesí. Tienen par de perlitas más, pero lo dejamos ahí. Lo ponía para marcar nada. No sé, ¿qué imaginario sos? O sea, ¿qué imagen del consumidor les produce eso, ¿no? ¿Qué sujeto? O sea, eso es el 68. En el 68 la marihuana existe. Se reconoce la existencia y el cine se encarga de eso. Y bueno, y lo muestra así. Vemos que hay ciertas cosas que son bastante, o sea, más realistas que en algunas cosas de ahora, como lo del agua y otras cosas, pero también hay ciertos lugares que lo hablamos con el Winnie, que también están los elementos que no son por ahí por la sustancia en sí, digamos, trata una serie de cosas que están basadas en un argumento de causa en la sustancia, pero que declara otra clase de los mismos prejuicios, como decir la escena pseudo lésbica del hecho de relajar algunos límites entre las dos minas que prenden el pucho juntas, cosa de negro, cosa de mandinga, cosa de otros dioses, cosa que no está en el buen vivir del ciudadano, y que no basen sí a la planta, sino que van junto en el combo imaginario, digamos, bueno, ¿cuántos tenemos en la actualidad? Tal vez el mismo reformado. Imaginemos, claro, en ese momento uno lo ve desde esta óptica ahora y es chistoso, digo, uno quisiera estar ahí prácticamente bailando. Y bueno, y produce eso. Hay un momento que es eso, lo prohibido. De hecho, la música tétrica al comienzo, digamos, los enunciados que tira la primera mujer están buenísimos, digamos, menos el último, que es como la versión de los colores en el sonido en el color, que me parece que era muy buena la que tenía para que tenga tanto efecto. Pero los enunciados que tira son buenos. Te imaginas mundos y cada mundo es un mundo feliz. y en el fondo un sonido tétrico, como digo, diciendo, está mal imaginarse un mundo feliz. Ah. Eso, digamos, no depende de la planta, digamos, es como que, che, loco, está imaginando un mundo feliz. Es como, va, a mí me llevo así ver ese video. Voy a marcar una cosa, a ver, voy a ver si lo encuentro acá, que es un libro, a ver, vamos para un segundo, ¿no? Bueno, este es un libro, les voy a leer una parte porque también creo que tiene que ver con estos mismos imaginarios sociales. Este es el libro de, después vamos a hablar un poco de él, pero bueno, el libro Drogas y Drogadictos de Alejandro Mironi. Una perla para los estudiosos de la temática. Que bueno, que tiene un apartado sobre el cannabis. Y después vamos a ir ya un poquito más rápido para no llegar tan tarde a los 90, pero sí marcar el texto de los 90 que marcó, bueno, la mayoría de los que están acá, el gran productor, su versión del cannabis. Voy a leer solamente una parte para que sea larga de la embriaguez aguda canábica. Uno de los momentos es cuando, a ver, esperemos. La etapa de relajación. A ver, para. Bueno, se produce un desdoblamiento de la personalidad, confusión, sensación de irrealidad, perturbación marcada de sensación espacio-temporal, alteración del humor, estado de euforia vacía, alteración del pensamiento. El sujeto flota y fantasea en una atmósfera de placidez y ensueño, carente de inhibiciones y de sentido de la responsabilidad, lo que favorece la aparición de actos asociales o antisociales, de reacciones impulsivas y agresivas contra el mundo exterior, que lo convierten en un ser peligroso. El criminal en potencia puede convertirse en criminal efectivo. Básicamente este es el que produce. Después uno puede decir, si bien las opiniones parecen coincidir que la marihuana no es una droga asesina, parecen, su consumo es una forma de adicción, se presta al abuso y ocasiona efectos nocivos no compensados por sus ventajas. De lo que no cabe duda es que disminuye las reservas morales del individuo. El placer que suministra, hedonista o no, es una amenaza, puesto que evade de la realidad y lleva a un trance en el que suceden los sueños y las fantasías, es decir, la irrealidad de la vida. ¿Se lo escribió en los 90? En el 90. Marcar esto, que bueno, que los que nos forman parten también de por ahí estas cosas, que son, bueno, de cómo nos ven los otros. O sea, el no consumidor, la sociedad en general, está ahí. Vamos, para apurar, bueno, en el 71 es la segunda encuentro de la ONU, que básicamente es largo, podemos explicar un montón de cosas, pero que es, agrega los psicotrópicos, agrega todo lo que es farmacológico. Antes, la que habíamos hablado en el 61 era los productos del cáñamo, la dormidera y la coca, ahora incluye también los medicamentos. Que bueno, que ahí hubo toda una disputa entre la corporación médica, que bueno, ahí tuvo una negociación muy importante, pero bueno, se incluyen los medicamentos también como algo controlado. Bueno, 73, otro momento importante en la lógica de las drogas. Bueno, el rock, ese, bueno, un referente del rock, pero no canábico, pero él me tiene fotos. Y que en lo que sucede en el 73 es que se declara ineficaz la reforma del 68. O sea, ¿qué es ineficaz? La tenencia para consumo no penalizada es ineficaz para el Estado. Se deroga esa ley que, como había sido en la época de Onganía, y esta era la época todavía en la que estaba Isabel, se la deroga pasándolo básicamente en que había sido producida en un gobierno de facto, entonces se la deroga. Y se vuelve al marco legal del 26 que sí penalizaba la tenencia para consumo. Otro momento histórico, que ya nos vamos acercando a la actualidad, este es el otro momento histórico de capital importancia, bueno, no tenemos sonido, pero no importa, es él, el brujo. Perón tiene otros planes para el nuevo gobierno. Aparentemente va a volver Perón, no sé, este nuevo gobierno, pero no, es López Rega, es la gente que queremos hablar. López Rega, López Rega, este grupo. Siempre volvemos con un enorme presupuesto para realizar obras públicas. Sin embargo, el ambicioso ministro lo considera todavía insuficiente para sus fines políticos personales. Desde allí comienza su lucha contra los sectores identificados con la izquierda peronista. Eso lo encuentro, obviamente, siempre hasta el lado de la izquierda peronista. Pero marcar qué, algo muy importante. Este sí es un momento que histórico, que para nosotros de vital importancia. ¿Por qué? Porque se legisla una nueva ley de drogas, con una diferencia de creo de 2 semanas con la de doctrina de seguridad nacional. No, a ver, voy a leerlo literalmente porque es una verdadera perla lo que dice nuestro querido brujo. Vamos a buscarlo por aquí. Permiso, por un segundo. Porque esto tiene que ser leído literalmente. Porque es muy importante. Si no, lo voy a inventar, no tan literalmente. Vamos a encuadernar la próxima. Sí, la próxima encuadernamos, lo traemos pipí cucú para la próxima. Bueno, evidentemente no lo vamos a encontrar en este momento. Acá está. ¿Qué dice López Rega en este momento y por cuál yo lo marco importante? Es un momento de que lo que nosotros tenemos que ver es López Rega en el poder, marca nueva ley de drogas, la doctrina de seguridad nacional y la penalización del artículo 6, que es la tenencia para consumo. ¿Y qué dice López Rega? Literalmente. Las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina. Por lo tanto, la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla. Eso es lo que marca la política nacional, de la cual nosotros también ahora somos bastante herederos. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la figura que uno tiene de un militante de los 70? A ver, ¿alguien cuál es la imagen visual de, o sea, el imaginario de un militante de los 70? A ver, Lali. Hippie. Exacto. ¿Con qué tiene? Barba, pelo largo. Claro, barba, che. ¿Cómo te imaginás a un drogadicto clásico fumanchero? Un loco de barba, un loco de bigote. Es el mismo. ¿Cuál es más moderno? Muy bien. Esa es una madre que es formada. Por claramente no tengo barba ni pelo largo, boludo. Bueno, marcar eso. En realidad. ¿Qué eso? Que la guerra contra las drogas siempre circuló una lógica de control. Una lógica de control y de poder. En este momento era fácil adueñarse, o sea, ¿contra qué estaba peleando López Rega en ese momento? Contra la guerrilla. ¿Qué elementos tenía él? La doctrina de seguridad nacional, que ¿de dónde venía la doctrina de seguridad nacional? Yo no lo nombré, pero en el 68 muchos políticos y muchas de las fuerzas judiciales se fueron a formar Estados Unidos. Y todo el plan que ya todos conocemos, el plan Cóndor y todo, vienen con una lógica, y esa lógica de la doctrina de seguridad nacional incluye las drogas, e incluye las drogas también como para tipificar a qué sujeto se puede tener y poder basar esa detención en algo. Nacho, una cosa, no me acuerdo bien los pasos, pero cambia también, o sea, cada ley o cada forma va cambiando el objeto y el sujeto, o sea, la droga en sí causa un efecto y el sujeto tiene una apariencia, pero pasa, primero, que no estaba, la primera prohibición no es sobre la sustancia, es sobre el tráfico, como vos decías, hay un tráfico legal que lo maneja la medicina y un tráfico ilegal que significa no tener derecho a estar en ese circuito, pero el circuito no es negado. Después pasa a tener la idea de la individualidad, es decir, si yo tengo, si yo tengo los prescriptos, bueno, está todo bien que tenga tal sustancia, pero depende de mí, depende de lo que yo tenga. Y ahora directamente se emparenta el consumo a una posición política e ideológica contra sistema, que no es menor, digamos, como herencia lo que podemos llevar como que imaginar en la sociedad. Vamos a otro momento, feliz momento. En el 78, ya con una Corte Suprema de la dictadura, tenemos dos cosas. El fallo Colavini, que es un fallo histórico, como van a estar, y que es fue la detención de a una persona con 2 cigarrillos de marihuana dentro de la ropa, y se lo detiene. Va subiendo en la escala judicial hasta llegar a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice que sí, que el hecho de tener 2 cigarrillos de marihuana adentro de su ropa, claramente, ahora podemos leer alguna parte, pero claramente afecta a la sociedad, y el hecho de que de un drogadicto es evidente, y esto es literalmente así, está en el fallo, es evidente para todos que el drogadicto tiene una enfermedad, y esa enfermedad se reproduce en toda la sociedad, y que todo consumo afecta siempre a terceros, que siempre es considerada así. El fallo Colavini es la justificación de la Corte Suprema de la de o sea, un fallo que justifica la detención de la tenencia para consumo. Uh-huh. Y bueno, y también, ¿qué campaña estaba en ese momento? ¿Qué campaña pues, de publicidad era? ¿Usted sabe dónde está su hijo ahora? En un seminario de droga, en este caso, mi mamá por suerte no sabe en este momento, pero el resto de sus madres no. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo está su hijo? El hecho de la conspiración, del control, inclusive en la ley esta que impone López Rega, está la denuncia anónima. Un hecho que ahora algunos concejales rosarinos, como Calabrese, no, como Cortés, intentó volver como el buzón de denuncia anónima, recorre también la época de la dictadura. Que es bueno esto, ¿dónde está su hijo ahora? Y el hecho de poder denunciarlo. Bueno, ¿qué más? Bueno, en los 80, a cargo de Estados Unidos, pero ¿qué es esto? La declaración de la guerra contra las drogas. O sea, se declara por primera vez la guerra. O sea, se declara la guerra contra las drogas. O sea, se está declarando la guerra a una sustancia. O sea, va a ser una guerra. Y en ese momento, Estados Unidos pone en juego toda su poder político y logra en menos de 5 años tener una detención de droga en el mundo cada 38 segundos. O sea, no es una máquina que funciona. ¿Y cuál era la campaña? Yo estoy basando básicamente, como decía antes Winnie, en sujetos, en tipos de terapia y también en campañas publicitarias. ¿Cuál era la campaña publicitaria que se encargaba de hacer su esposa, Nancy Reagan, con todas las primeras ¿cómo se llaman? Primeras damas de todo el mundo? Es a las drogas ya say no, solo di no. Todavía uno cuando trabaja con chicos sobre esta temática y todo, es lo primero que sale, solo di no. Algo que marcar, o sea, qué tipo de campaña es eso, solo di no, es cerrar la pregunta. O sea, ¿qué pasa con las drogas? Di no, no. Esa, o sea, ante la pregunta es el cierre total ante la pregunta de por qué el consumo, de por qué existe la droga, del hecho de que existe esa sustancia, por qué alguien la está consumiendo y está decidiendo hacer eso. Bueno, no, eso no es una pregunta. Solo di no, no pienses, no. Bueno, la vuelta a la democracia en el 83 acá en Argentina, otro momento histórico clave. Bueno, no vamos a hablar de la vuelta a la democracia, pero básicamente lo que produjo fue nuevas posibilidades clínicas. En el 78, en toda la dictadura, hubo un montón de modos de terapias y modos de tratar con las drogas que estaban proscriptos, que cualquier tipo de terapias, inclusive lecturas desde para las mismas terapias, estaban prohibidas. Se abrió esa capacidad en el 83 y se abren un poco las cuestiones de prevención en los radicales. Y eso produce, en el 86, porque casi siempre pasa eso, el caso Basterrica. Puse ese disco de los Abuelos de la Nada porque el caso Basterrica es el guitarrista de los Abuelos de la Nada, que también fue detenido con en realidad le allanaron la casa y encontraron 3 cigarrillos de marihuana dentro de una lata, y bueno, y lo llevaron a juicio, perdió ese juicio, tuvo que obviamente seguir todos los pasos hasta llegar a la Corte Suprema, y ahí se declara la derogación del artículo 6 de la ley 20.771, que es, ahora después lo vamos a explicar, pero es lo mismo que pasó ahora con el caso Arriola. Son los mismos argumentos, o sea, inclusive estaba Zaffaroni también inclusive marcando ciertos lineamientos de eso, pero es básicamente los mismos argumentos que para el caso de Arriola, que el Estado no puede meterse, el artículo 19, que la tenencia para consumo no afecta a terceros, es un momento clave. Una cosa, en relación al 78, cuando el Estado es total, obviamente el artículo 19 no funciona, no hay individuo, entonces cualquier usuario de droga, adicto, es un peligro para el Estado directamente. Y ahora es como que, ahora por la vuelta de la democracia vuelve a tener vigencia el hecho de que hay algo anterior al Estado o algo diferente del Estado. 88, bueno, con tráfico ilícito de estupefacientes también, no es demasiado importante. Lo que sí produce es después, bueno, es el afianzamiento, porque realmente el tráfico se vuelve un problema de tráfico. Esto es un poco adelantarse, pero es cuando se afianza algo en Latinoamérica, que estos son, es el prensado paraguayo, las estadísticas del prensado paraguayo. Es la producción ¿A cuánto se vende el dólar? 4.000 hectáreas. Esto es un total de 12.000. Estamos muy mal en los videos, pero básicamente el porqué del que consumamos paraguayo en la Argentina prensado y no se consuma flores en la historia es una lógica también que deviene de estos tratados. En Paraguay sí existía la posibilidad por cuestiones naturales y legales. Entonces, era ilegal, pero tenía cierto resquicio. Entonces se produce eso, que en Paraguay se convierte en un gran productor de drogas ilícitas en relación con el Estado. Y bueno, como una problemática regional y no una problemática del país, ahí marcamos la diferencia que hay entre cada uno de los países en la venta. Salía $50 producirlo en Paraguay y cuesta $500 en Brasil, 800 el kilo. Mil hectáreas, esto es un total de 12.000 toneladas de la droga. De la droga. Si podemos adelantar que se vea. De la droga. Esto solo en el primer semestre del año. Bueno, la droga es lo único que tenemos. Pero bueno, básicamente es que el 70% va a Brasil, el 20% va a Argentina y el 10% va a Chile. O sea, la lógica del tráfico ilícito lo que produce es básicamente que se regionalice las producciones de drogas en distintos lugares. Por eso nosotros se divide Latinoamérica básicamente en cuatro tipologías, que están los productores de materia prima, los lugares de confección, de puente y de paso, que son básicamente esto. Por ejemplo, Perú y Bolivia son los grandes productores de hoja de coca. Colombia no es el más grande productor de coca, pero sí el más grande productor de cocaína, porque es el que se dedica a darle valor agregado. Los lugares puentes, como los lugares puentes serían Ecuador y Venezuela, que son lugares que donde pasa la droga por el marco aéreo y se paga por eso. Y los lugares de paso eran Argentina en esa época, cuando se decía que la Argentina, cuando uno escucha que la Argentina era un lugar de paso, se decía por eso, porque la Argentina era el gran lugar donde se enviaba droga a toda Europa y a Estados Unidos. Entonces se decía que era un lugar de paso, porque no tenía ni la producción de la materia prima, ni la confección de la cocaína, ni pasar por un lugar, era un lugar de paso. Después ya viene la problemática de consumo. Vamos a pasar más rápido ahora, 89. Gran momento el 89, feliz para los votantes. Lo teníamos a él y al otro querido, a ellos, los dos. ¿Qué habla de la problemática? La maldita cocaína. Que no sé quién la traía. Estamos en un lugar que podemos sacarnos ciertas caretas sociales que en otros lugares no, obviamente. El 89 es también un momento de quiebre en las lógicas de la política de droga, porque bueno, entran estos dos señores, que estos dos señores representan la lógica neoliberal y dos cosas. Pasan dos cosas, que lo vamos a dar bien rápido, pero no quiero que tardemos tanto. El Plan Colombia y esto. El Plan Colombia es básicamente cuando Estados Unidos dice, como Colombia está en una guerra civil que ellos adjudican a la droga, que en realidad es una guerra civil no reconocida, decide hacer como una especie de plan Marshall, que es, le da mucha plata para que se reconstruya, como la Segunda Guerra Mundial a Europa. ¿Y qué hace con esa plata? En realidad, cuando uno hace un análisis, el 89% de ese dinero se utilizó para comprar armas y formar ejércitos. El 7% había sido para producir efectos así productivos y el 0,5% para intentar brindar paz a ese lugar. O sea, básicamente el Plan Colombia y todo este momento es el momento que Estados Unidos toma a América Latina en cuenta en la problemática de las drogas y se encarga directamente de hacerse de aliados. Menem, uno de ellos, básicamente, ahora vamos a ver por qué, pero es básicamente fortalecer lugares con armamentos y formación norteamericana para controlar ciertos lugares a los cuales Norteamérica, si no tenía bases acá, le iba a ser muy difícil. Lo que recuerdan, no lo vamos a hablar hoy, pero lo que recuerdan la discusión de la UNASUR hace muy poco de las bases en Colombia, eran básicamente esos argumentos, que no se le quería dar a Estados Unidos esa capacidad de control a Latinoamérica. Bueno, maldita cocaína, se sanciona, bueno, esto lo más básico, la ley 23.737, la ley actual, la que nos rige. O sea, la ley del 89 es la ley que tenemos ahora. Después vamos a hablar de la Corte Suprema, todo, pero es la ley que nos rige. que bueno, no la vamos a contar entera, pero es eso, la prevención de la producción, de la tenencia, del consumo, del cultivo, tanto para tenencia para simple como consumo personal, las semillas, inclusive el mismo hecho de hablar sobre las drogas. Cuando se lo detiene a Calamaro por apología a las drogas, inclusive uno podría decir que este curso es una apología a la droga y uno ser peinado por la ley 23737, porque también deviene una ley que tiene mucho que ver con el Just Say No. Entonces, es una ley que proscribe tanto la investigación como el hablar de las drogas, que es algo que me parece muy importante. Y se crea algo que también es de capital importancia, que es la CEDRONAR. ¿Qué es eso? La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. ¿Cuáles eran los tres objetivos de la CEDRONAR en el 89? Piensen cómo están las drogas en el 89 y piensen cómo están ahora. Reducción de la demanda, prevención, etc. Reducción de la oferta y el Observatorio Argentino de Drogas. Reducción de la demanda, bueno, ahora todos sabemos que no hay nada más fácil ahora que conseguir droga. Por ejemplo, mucho más fácil drogarse con cocaína, con marihuana o con ketamina que con morfina, por ejemplo, que es una droga que está permitida a través de receta. Reducción de la oferta, la demanda, cada vez más gente pide. De la oferta, cada vez hay más drogas, más fáciles de conseguir, de mayor calidad, y dentro de todos los precios se han mantenido. O sea, sigue una lógica que la oferta, la inflación no ha afectado tanto a las drogas como a otras sustancias. Pero algo que hay un grafito en Zona Sur que dice que vuelva Menem, queremos de nuevo a 25 del 25, pero si bien no siguió la misma lógica que otras sustancias, que otras como la carne, que sí subieron de precio diametralmente, las drogas al tener una capacidad grande, o sea, por la cerebral no funcionar, tiene eso. Vamos a dos videos importantes para nombre con acetil, produce alteraciones de la percepción, excitación, depresión. Y al quedarse fijado a las neuronas, las destruye. Ufa, esto ya lo sé de memoria. ¿Ah, sí? ¿Sabes al menos por qué? La verdad que no. ¿Cómo es? Chicos, el tóxico de la marihuana no se disuelve en agua, sí se disuelve en grasa. ¿Qué? ¿Se me fue un porro? ¿Se me hacen rollitos acá? No. La célula del cerebro, la neurona, está recubierta de una vaina de grasa, la mielina. Al pegarse la marihuana, al principio la estimula, pero luego la destruye. La célula muere si no se reproduce. Algo parecido pasa con las células sexuales. La marihuana genera esterilidad y además impotencia. ¡Chao! ¿Y la cocaína? Esa para la próxima. Y vemos una más antes de... Pues, no me puede resistir. Hacer un porro, dale. Así lo podemos subir todos. ¿Entendés? No, yo no. Dale, ratón, sepárate con tu papito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pasarla bien, estar de onda, ¿entendés? ¿De onda? ¿Con quién? ¿Conmigo o con los narcos? Así que yo me fui un porro, menos neuronas para mí y manita para ellos. Salí, Gil, yo. Dale, vamos, che. Che, tu papelito mejor ni hablar, ¿no? Bueno, esta fue una de las pocas campañas que existieron en la en los últimos 20 años. Es una de las pocas campañas que realmente sí produjo el Estado. Porque si uno intenta recordar qué otra campaña de prevención hubo del Estado en contra de las drogas. Sol sin drogas. Sí. Sol sin drogas. Exactamente. Y bueno, este fue el momento que... Y también, volvemos a qué lógica. ¿Drogas para qué? O sea, de nuevo, abre una pregunta para cerrar una pregunta. Porque ¿drogas para qué? Hace la lógica, ¿viste? Esto que dice el narcotráfico y bueno, que uno puede decir. Pero ¿es drogas para qué? No se pregunta para qué. Cierra la pregunta. Porque si hay un consumo de drogas, si existen las sustancias y están en la sociedad, no se están preguntando para qué, drogas para qué. Eso es lo que me parece que estamos intentando hacer acá en el curso, es drogas para qué. O sea, drogas para qué están, qué lugar cumplen en la sociedad, qué objetivo queremos, qué tipo de consumidores de drogas estamos buscando. ¿Drogas para qué? Bueno, sí, veamos para qué. O sea, para algo están, para algo la estamos usando y para algo están en la sociedad, si no, no existirían. Entonces eso, marcar que el just say no y el drogas para qué son también, o sea, modos del Estado de dar sentido a ciertas preguntas. No, ¿para qué? Nada, no hay para qué. Y o solo di no. Nacho, una cosa sobre eso de los objetos y los sujetos que producen las leyes, las drogas, la forma imaginaria. Cuando bailaba la negra, el problema era como que liberaba cierta parte sexual. Y ahora el argumento contrario al mismo producto, con un discurso científico, es que disminuye la función sexual. Bien a los 90, bien con una serie de valores determinados. El chiste es con los rollitos de que podría llegar a ser gordo, que sería tan peligroso como ser drogadicto. Entonces es como eso, me parece que el valor siempre está ahí. Y como está ese solo di no o drogas para qué, nunca se sabe en realidad del objeto, o sea, de la sustancia. Siempre se está construyendo un sentido, un objeto que está prohibido investigar. Eso para mí es remarcable porque el lugar que se le da a que un poder genere un signo, un lugar, una imagen donde no se sabe qué hay. Un poquitito, ya estamos yendo. Bueno, caso Montalvo, es lo mismo. Esto para ver también que hay recorridos que son cíclicos. Caso Montalvo es el caso Colavini. Como el Basterrica es Arriola, Montalvo de nuevo, lo mismo. Dos cigarrillos de marihuana en la calle, preso, 2.7 gramos de marihuana, también. Lo meten preso, Corte Suprema, pone en riesgo la moral y la salud pública, hasta la misma supervivencia de la nación. Dos porros dentro de una campera. O sea, pone en riesgo hasta la misma supervivencia de la nación. Eso está sacado del fallo de Fight. De Fait, creo que es, pero bueno, que es el mismo que después va a estar en el último, ¿eh? Eso es parte de ese fallo. Marcar que, bueno, que para no emocionarnos tanto con el caso de Arriola y hacer cosas como este, como el curso, como las marchas, y como para seguir tirando, es que hay una lógica que si uno ve la historia, siempre va recorriendo. El fallo de la corte, o sea, cambia el gobierno, hay un fallo de la corte para justificar ese gobierno, y bueno, y después va cambiando. O sea, pero si no se llega a una ley, no se cambia nada. El fallo de la corte es como una especie de asentamiento de lo que en realidad está diciendo el órgano el ejecutivo. Marcar eso, bueno, eso fue en el 90. 94, bueno, marcar simplemente un cambio de ley que, bueno, en realidad no, en la 23.737 se le agrega algo que son tres cosas que la pidió Estados Unidos y obviamente Menem se las dio, que era el policía encubierto, el arrepentido y el anonimato del denunciante. ¿Qué son estos? Básicamente, bueno, el anonimato del denunciante es obvio. El arrepentido es que si yo, por ejemplo, fui y compré... el argumento es, como el tráfico de drogas es algo que es entre sujeto y dealer, el Estado no puede entrar, necesitamos una forma de entrar del Estado. ¿Cuál es la forma de entrar del Estado adentro de la problemática de las drogas? Es o una denuncia anónima, que es, o sea, obviamente no van a aclarar, o sea, lo rata que es esto. El arrepentido, que el arrepentido es básicamente alguien que compró droga, literalmente la policía lo esperó afuera y le dice, bueno, vos a quién le compraste esta droga, si vos me decías a quién se la compraste, yo no te detengo. Entonces es que incriminar, o sea, siempre la posibilidad de incriminar al otro, a tu par, al otro ciudadano, el Estado te pide que vos incrimines al otro ciudadano. O que lo denuncies sin decir quién sos, total no te van a reprimir, o que si vos ya fuiste detenido, lo botonees y tampoco te van a detener. El informante. No, esa es la otra, el policía encubierto, que esa es la más grave de todas y peleada ahora como una terriblemente inconstitucional, es básicamente permitirle a un agente de seguridad cometer delitos. Puede comprar cocaína, vender cocaína, robar, chorearse un auto si lo necesita, y en el momento que es detenido solamente tiene que informarle al juez, que él es policía y lo va a tener que dejar libre. Lo están haciendo bien, tío. Le sale perfecto ahora. No, están ahí, van, están en la América, todo. Bueno, ¿qué produce eso? El policía encubierto. Es básicamente el mayor nicho de corrupción existente en la Argentina. O sea, el policía encubierto. O sea, el policía ya sabemos que hace esas cosas. Encima le permitimos legalmente hacerlo. Es algo que, bueno, solamente Menem lo hizo. Bueno, ya ahora nos vamos acercando al final. En crisis del 2001, produce muchas cosas. Entre ellas puede ser este curso, este lugar y muchas otras cosas, pero bueno, lo más importante son la reducción de daños en que entra el país, en el del 2000-2001, es el primer momento que entra la estrategia de la reducción de daños. Para los que no saben, igual lo vamos a tratar en otros encuentros, pero es un nuevo modo de encarar las políticas de droga, que es básicamente no el abstencionismo como objetivo principal, sino la reducción de los riesgos y de los daños de los consumos, y bueno, y asumir que bueno, que las drogas existen, una lógica pragmática, las drogas nunca han desaparecido de la humanidad, entonces bueno, lo que hay que hacer es reducir los daños, encararlo como una problemática de salud, y si existen sujetos que consumen y no quieren dejar de consumir, que cuanto menos reduzcan los daños que les están produciendo esas sustancias. Después, bueno, no vamos a hablar de esta cosa porque es de cáñamo, pero es la aparición de la pasta base en la Argentina, que bueno, es producto de la pobreza, y yo después lo podemos hablar en otro momento, pero bueno, la pasta base es un emergente social claramente, de los consumidores de pasta base, quiénes son, dónde están, qué perspectiva de vida tienen, qué está diciendo ese sujeto que está por fuera de la sociedad y está consumiendo esa sustancia, que es una casi no sustancia, porque es una especie de droga, de desecho de droga, pero bueno. Y después, bueno, la primera Copa del Plata, que es la primera Copa Canábica de la Argentina, que marcaba como un hecho histórico, en el sentido de decir, en el primer momento que todas las agrupaciones canábicas empiezan a formarse y hacer cierto reconocimiento de la calidad de la sustancia, del reconocimiento de los sabores, de organización. Era el primer momento de organización y de reconocimiento y de enfrentamiento a la legalidad, porque son directamente acontecimientos que están en directa oposición y claramente violando la ley 23.777 y, bueno, cerca del caso. 2002, no sé qué puso ahí tan grande. Ah, bueno, primera marcha en la Argentina en el 2002 en Rosario. Así que bueno, por lo menos marcar, bueno, ese momento histórico, que es que en el 2000 se están abriendo nuevos lugares y bueno, se hace la primera marcha de la marihuana y se hace acá en Rosario. Y en el 2005, ¿qué pasa? Ya terminamos, ¿eh? Primer proyecto que intentan. Estos son dos proyectos que durmieron en el Senado, pero bueno, son por esto, por lo menos son proyectos y tuvieron su lugar legislativo. Así que si uno piensa que los representantes nos representan, con todas las discusiones que eso puede llevar, son, por ejemplo, son emergentes sociales. Y los emergentes sociales son que hizo el primer proyecto para investigación del THC para fines terapéuticos. O sea, el primer proyecto que se presenta es en el 2005. Creo, alguien lo puede refutar si no, pero creo que es el 2005. Y bueno, es eso, ya el emergente de que la visualización del THC como posibilidad médica en la Argentina. En otros lugares ya existía hace 30, 40 años, legal, y bueno, en miles de años anteriores, pero bueno, es en la Argentina que se reconoce. Otro punto interesante del 2005, la ley de federalización, todas las leyes de droga, para hablarlo rápido, son de causas federales. ¿Por qué? Porque directamente afectan al Estado. O sea, muy pocas leyes son, muy pocos delitos afectan al Estado. Uno puede, no sé, nombrar Escanza, IBM, pero en general los delitos no afectan al Estado, no son al Estado directo. Las drogas sí son consideradas del Estado. Y en el 2006 se hace una ley para que se federalice, para que lo pueda agenciar la policía. Que uno podría pensar que tiene cierta utilidad, pero es darle el poder a la policía. O sea, darle el poder a la policía, más poder del que tiene. Bueno, la ley sale, pero ¿qué pasa? Cuando sale una ley en la Argentina, la mayoría de las leyes tienen que adherir las provincias. ¿Qué provincia adhiere y que fue la que motivó todo esto? Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuál es el nicho de mayor corrupción de drogas y de control de drogas y de efectos políticos de las drogas en el Estado? Buenos Aires. Los que sacan esa ley son los mismos que están controlando esas drogas. Hay que ser claro. Es así, esa ley la empuja Duhalde con el PJ. ¿Y qué hace con eso? Tiene la capacidad de, con lo que él sí tiene poder, que es con la policía del conurbano, agarrar, por ejemplo, a un pibe que consume marihuana, que está en una situación de marginalidad, decirle, mira, pibe, vos tenés que salir a robar, porque si no yo te voy a detener porque vos consumís marihuana, yo ya sé que vos consumís marihuana. Pero si vos salís a robar, por ejemplo, yo no te voy a detener. Y es eso, es la lógica de la policía aplicada a Estado. O sea, uno puede ahí, es una discusión política, cada uno puede decir qué le parece eso, pero creo que en general darle más poder a la policía del que tiene no es uno de mis objetivos políticos, por lo menos. Y después, bueno, acá vamos a pasarlo rápido, los últimos proyectos que se presentaron, que son, bueno, la despenalización del consumo, la legalización del uso médico, de Diana Conti, Bill Mibarra, baja la pena de suministro gratuito, porque también está penalizado en la ley 23.737 el regalar marihuana o cualquiera sea la forma, La medida de seguridad curativa no obligatoria. Bueno, la terapia en la 23737 es obligatoria y es dada por el juez. O sea, uno, con la ley actual, lo detiene la policía y tiene dos opciones falsas. Una es o vas preso, o la otra es una medida de seguridad curativa. ¿Que quién decide esa medida de seguridad curativa y que es directamente desde un pensamiento neoliberal? El juez. El juez es el que dictamina quién está, o sea, si vos necesitás o no un tratamiento. Lo que produjo eso fue básicamente, como era en los 90, el Estado en retirada, en que la plata que se daba para esos tratamientos era en las granjitas, en los lugares, o sea, en los lugares de encierro, en la, o sea, los centros terapéuticos, todo ese tipo de cosas. Como es un gobierno, como en los 90 el Estado estaba en retirada, el Estado dice: no, yo con la problemática de drogas tengo una agencia que se dedica a controlarla, pero yo no puedo resolver los problemas de los sujetos. El Estado no se encarga de eso. Y da eso a todo un ámbito privado que todavía existe, y son que los grandes defensores de la ley 23737, que son todos los grupos terapéuticos que se encargan de violar derechos humanos, como por ejemplo el encierro, el control de la correspondencia, el hecho de elegir qué amistades o no puede tener un sujeto, el hecho de si puede estar o no adentro. Y el hecho de que lo maneje un juez a eso es esto. Por ejemplo, en la actual 23737, por ejemplo, vos te detuvieron por marihuana, consumo personal te dieron, máximo 2 años. Bueno, por ejemplo, si vos elegís, podés ir preso 2 años, una opción. No creo que nadie elija esa. Vos decís: bueno, le elijo la medida de seguridad curativa. Si elegís la medida de seguridad curativa, por ejemplo, puede pasar que vos estés 1 año y medio en tratamiento y, por ejemplo, el juez te vio o alguien le informó que vos estás consumiendo drogas todavía. Entonces el juez ahí elimina la medida de seguridad curativa porque considera que vos no estás curado, porque es el juez el que dictamina quién está curado y quién no, no el sistema de salud. Entonces ahí sí cumplís tu condena. Entonces vos estuviste 1 año y medio en una terapia y además vas a tener que estar 2 años y medio preso. O sea, 3 años y medio detenido por una cosa que tiene máximo de 2 años de como máximo. O sea, hay problemas, claro. Y a nivel del funcionamiento del sistema, entre que el Estado se corre y no garantiza un derecho de salud, sino que lo pone a disposición de estos lugares privados, ningún lugar privado tiende a desaparecer como negocio. Es como decir, si yo tengo una granja para 500 camas, la idea es que estén las 500 camas ocupadas. Por ende, como finalidad, no es que haya menos enfermos o menos consumidores. Es decir, ese negocio tiene que funcionar. Después Leonardo Gorbach, el primero que presenta algo muy interesante, que es el Plan Federal de Asistencia Pública Universal y Gratuita. Es lo que, bueno, el primer proyecto de lo que se va a venir, que bueno, de alguna manera la vuelta del Estado, un plan federal. También estuvo en el tema de la nueva ley de salud mental, donde incluye las adicciones, y las incluye en el sentido de que el padecer adicciones también tiene que ser algo, tiene que ser atendido. Se tiene que brindar asistencia. Y tiene que estar dentro de la inclusión. Esa ley aclara que es las adicciones. El Ministerio se llama de Salud Mental y Adicciones. Pero aclara que es: no hay salud. No hay salud mental sin salud y no hay adicciones sin salud. O sea, está todo relacionado. No es que las adicciones están fuera de la salud mental o de la salud. Son todo un eje. Y bueno, y por esto, esa ley, digamos, no estaría tan presente el juez, sino que ahí entraría más por la línea del Estado. Bueno, y ahora ya casi terminamos. En el 2008 se crea el Comité Científico en materia de control ilícito de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas y criminalidad compleja, que después se volvió una secretaría, que son todos estos que no sé si alguien que haya más o menos estado estudiando la temática, son que están Cunha, Roberto Calabrese. Es realmente el Estado preocupado por una temática, hace un comité científico real para tratar esta temática. Entonces junta fiscales, psicólogos, legisladores, todo el ámbito social, para repensar esta temática y encararla de otra manera. Hace un comité científico real que después se convierte en secretaría para que ese comité expida una nueva ley para esta temática de drogas. Y bueno, esto ya casi estamos, 2009. Bueno, se declara el caso Arriola, que también es rosarino. Que bueno, el caso Arriola, para el que no lo conoce, Arriola está detenido. Porque Arriola era el que vendía la droga. El que este caso se eligió, porque había varios casos para elegir, porque ya, como mostraba antes, ya el Estado ya quería despenalizar. Ya en la época de los Quienes, ya la despenalización para consumo iba a existir. Entonces, lo que se dedica a la Corte Suprema es elegir qué causa va a sacar eso. tenían algunas por cocaína, tenían algunas con pequeñas cantidades de cocaína, otros con pequeñas cantidades de otras sustancias, y no, había que encontrar en uno que era perfecto, que era el caso de Arriola, que era que había cuatro personas con mínimas cantidades de marihuana cada una, y que había alguien que era Arriola que se la estaba vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Fueron todos detenidos juntos y Arriola se lo detiene, marcando que la tenencia para consumo está permitida, no va a ser penalizada, pero en el caso de que vos estés vendiendo, no importa la cantidad que sea, sí vas a ir preso. Entonces por eso se marca el caso Arriola y se lo elige como caso particular. Y bueno, ¿y qué se declara? Inconstitucional, segundo párrafo del artículo 14, que es el mismo que el artículo 6 que antes habíamos visto, que es eso, exclusivamente el consumo para consumo personal. Y esto, simplemente marcar ahora dos cosas, que pues ya casi terminamos. Las dos cosas que crucé, una, el boom del llamado autocultivo, que es en épocas donde la despenalización está existiendo. Por primera vez los sujetos sociales, la ONG, decide encarar esta problemática desde otro lugar, y a la marihuana, como es posible, se la decide plantar cada uno en su lugar, en su casa, y eliminarse del Estado. O sea, obviamente, como siempre creo, la sociedad civil se adelanta al Estado e intenta demostrar que no quiere estar con el narcotráfico, no quiere seguir sobretando a la gendarmería, a la policía, a los jueces, a esta seguridad corrupta, sino que bueno, decide simplemente luchar por sus derechos y plantar planta. Y marcar que también en este momento Estados Unidos, el cultivo que tiene que mayor ganancia produce en todo Estados Unidos es la marihuana. O sea, más que el trigo, más que la soja, más que el maíz. El cultivo reconocido por los Estados Unidos que mayor dinero produce es la marihuana. El mayor consumidor de marihuana también del mundo es el Estados Unidos, pero también básicamente es su cultivo de mayor producción, por lo cual uno puede hacer una lectura de por qué esto. Bueno, después viene lo de los proyectos de ley, pero lo vamos a hablar en la otra. Bueno, que vengan cuando del otro encuentro, si les interesa la temática, son separados, cada uno trabaja en distinto, los van a dar otras personas, el tercero lo va a dar Pablo, que va a ser sobre uso medicinal, el cuarto va a venir gente de otras agrupaciones de Córdoba y de Buenos Aires, y va a ser eso. Ahora esto, la idea de esto era un piso común, creo que era el más aburrido y el menos interactivo de todos, pero que básicamente la idea es crear un piso común para después discutir esta problemática, porque para mí la idea de este curso, aparte de agarrar y hablar, que no es lo más interesante, es, está esta problemática, está esta lectura histórica, esto pasó, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, la idea es, o sea, nosotros somos, o sea, personas interesadas en la temática, militantes sociales, y bueno, y somos ciudadanos. Así que si nosotros esta temática nos interesa, el llamado es a sembrar conocimiento para cosechar militancia. O sea, si nosotros creemos que de alguna manera no estamos de acuerdo con esto, es cambiarlo. Y los encuentros van a ser, a ver cómo hacemos eso. Nacho, una cosa, ayer hablábamos que era el momento histórico en el cual un poder de Estado que puede decir sobre las leyes no solo toma en cuenta resoluciones internacionales, sino que toma en cuenta la producción de movimientos sociales o de secretaría o cosa que promueve. Digo, esas puertas se supone que están abriendo o están abiertos, se están abriendo, y nada, hay que usarlo.